minuto para las 6 de la tarde. Usa tus tarjetas Mastercard prepago en salcoplan.cl y obtén un cupón de 2.000 pesos de descuento por compras superiores a 5.000 pesos. Es súper fácil. Solo tienes que poner los primeros 6 números de tu tarjeta Mastercard prepago como cupón de descuento. Exclusivo en salcoplan.cl. Promoción válida desde el 11 de mayo hasta el 11 de junio. Bases y mayor información en salcoplan.cl. Salcoplan. Ay, doctor, estoy tan preocupada. Está desde ayer con diarrea y vómito y no ha parado. Tranquila, en estos casos no hay tiempo que perder. Lo importante es evitar la deshidratación. Y para eso yo recomiendo Pedialyte 60, rehidratante oral con zinc que tiene un óptimo balance de glucosa y sodio, no contiene azúcar y viene en ricos sabores que los niños sí se toman. Doctor, ¿y lo puede tomar mi esposo también? ¿Está con lo mismo? Por supuesto. Pedialyte 60, rehidratación rápida y efectiva para toda la familia. Disponible en las principales farmacias del país. Cuando nos volvamos a encontrar, nada nos va a separar nuevamente. Cuidémonos entre todos y quédate en casa lo más posible. Nosotros te acompañamos. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Estaba pensando, ay, Marco, estaba pensando que tiene que ser el Capitán América, de todas maneras. De repente, yo creo que Tony Stark, o sea, Iron Man sería necesario, pero no sé si es necesario llamar a Thor. Tal vez no es todavía el tiempo. Y de la otra franquicia, tal vez de algo de DC como Superman, no tengo idea. No, Aquaman, fracasados. Que están fracasados. Fracasados. Para ti será, pues para ti. Inmobiliario Fundamenta y Banco BCI están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Señoras y señores, comenzamos cuando son las 6:02. La temperatura medioambiental es de 16 grados. Agradable, agradable, papi. Agradable. Está viendo recién y se supone que mañana a la noche llueve. Se supone. A ver. Eso lo dicen distintos medios internacionales de meteorología. Se niega a aceptar la realidad. Mira, esto dice ahora, meteorología. Miércoles, el martes, en la noche, hasta el miércoles... Hay truenos, tormentas, destellos. Y relámpagos. Y relámpagos. Oh, sí, oh, sí. Ahí me preocupa porque el perro grande que tengo le da mucho susto. Es una perra, es una señora. Le da mucho susto los truenos, relámpagos. No sé por qué se apanica, trata de entrar a la casa desesperada. Pobre. Oh, no, Marcelo. Ahí voy a poner unos tapones. Miguel Ivana. ¿Está con nosotros? ¿Qué tal? ¿Está? ¿Cómo les va? Ahí está. ¡El muy Torito! Bien. Entra al ruedo. Es la figura juvenil de nuestro equipo iniciando la semana. Sí. Y el mes de junio, la mitad del año. Ya te respondí la pregunta, papi, ¿eh? Ya te respondí la pregunta. Esa pregunta ya fue contestada, sí. Sí. ¿Cómo están ustedes, muchachos? ¿Cómo lo agarra el cambio de mes? Mira, no y sé. Y bien. Estoy atento, como soy copuchento, toda esta cuestión que está pasando con Anonymous me parece pero maravilloso. Que cuenten secretos de la Lady Di, que los la mató la realeza del tráfico de estupefacientes, qué sé yo. Todas las qué cosas lindo. Me parece increíble. Me preguntaba una persona, ¿qué significa Anónimo? Y yo le dije, bueno, ¿te acuerdas del colegio? Estaba el diccionario de sinónimos y anónimos. Y anónimos, claro. Y ahí estaba. Y le quedó súper claro. Oye, y lo otro son los alcohólicos antónimos, ¿ah? También. La gente los ubicará, ¿no? Sí, pues bueno. Oye, ya, vamos con la noticia, Miguel, tú nos dirás. Vamos, ojalá tengamos una semana, como diría el senador Navarro, la dejamos hasta ahí nomás. Oye, la gente nos preguntaba por qué no habíamos dicho nada. Y es humor gráfico eso, ¿no? Es imposible. No. Solo con olores podríamos describirlo. Es la imagen más asquerosa que ha habido en la historia. No sé si alguien se la ha perdido. Pero yo creo que son separados al nacer con el entrenador de Alemania, ¿no? Que esto Joaquín lo vimos varias veces. ¿Cómo se llama? Sí. Low. Que le encantaba esta cuestión de olerse los dedos. Se olió, pero todo, menos. Trasero, paquetín, coquimbano, sí, pero todo. El que no lo vio, mejor que no lo vea. No. Pero no sé si se relajarán tanto, no se darán cuenta que están siendo súper expuestos, porque igual son públicas algunas de estas intervenciones desde la página de... Bueno, en fin, no quiero recordar esa imagen. Es como un reality, tal cual. Pero no sé qué habrá querido hacer, porque esa mano tuvo una escala primero, pasó por el pelo y después... Sí, parece que hay un efecto que le produce en la melena, lo hace siempre. Con razón está tan brillante, ¿eh? Ese pelo. Sí, los malaleches decían que de dónde podía venir un peor olor, del pelo del senador Navarro o del lugar donde pasaron sus dedos. ¿Quién le va a dar la mano de aquí para adelante? Nadie. Pero este no es el programa que hable de eso, ¿eh? O sea, si ustedes esperaban que nosotros habláramos de eso... Con la noticia, la frase más repetida tuvo que ver con lo que tú siempre nos dices empezando el programa, que son las cifras, los números que nos da el ministro Mañalich en general, y todavía es trending topic, ya respondí esa pregunta. Deja eso para el final, cuéntanos primero los datos. Exactamente. Partamos, como siempre, ya como es tradicional, este reporte esencial, que entrega el MINSAL por las mañanas, de la situación del COVID-19 en nuestro país, que en las últimas 24 horas registró un nuevo máximo de 5.471 casos, de los cuales 5.082 presentaron síntomas y 389 contagios asintomáticos. Esto ya es otro dato relevante para mal, por supuesto, porque a ellos se suman 59 muertos, de los que nuevamente se supera el récord que se había registrado ayer, con 57 fallecidos. Raya para la suma, de este modo, el total de casos ya alcanzó los 159 y 1.113 muertos desde el inicio de la pandemia en nuestro país. Qué terrible. Ya, lamentablemente no se detiene esto, no hay un freno todavía, que es lo que estamos todos cruzando los dedos para que ocurra, que por lo menos se estabilice un poco y empiece la curva lentamente bajita, a bajar el número de contagiados y el número de fallecidos especialmente. Así bueno, es. Ya bueno, ¿y en qué momento pasa esto de, ya contesté esa pregunta? Claro, mira, hay que darle créditos aquí a la colega Valentina Reyes de Televisión Nacional, que la pregunta tiene que ver con el criticado regreso de Arturo Zúñiga, el subsecretario de Redes Asistenciales, quien había comenzado, ustedes recordarán, una cuarentena preventiva al tener contacto estrecho con una persona que había dado positivo. Esto también se da entre medio de algunas noticias que pasan medias coladas no porque no la informe la autoridad, sino porque de repente el fin de semana es un poco más lento, uno se desconecta de la información, pero el protocolo respecto de las cuarentenas cambió durante el fin de semana. Inicialmente, y era lo que recomienda también la mesa técnica, lo recomienda también la Organización Mundial de la Salud, es que cualquier persona que tenga contacto estrecho con alguien que dé por COVID positivo tiene que hacer la cuarentena obligatoria de 15 días, independiente así se realiza un PCR. La recomendación de la mesa técnica, y está establecido en el protocolo, es que si uno da un COVID negativo por el PCR, de todas maneras igual tiene que mantener la cuarentena. ¿Por qué? Porque ya hemos visto casos que dan falsos negativos y el virus se comienza a incubar días después. Entonces, para evitar cualquier tipo de propagación, hacemos la cuarentena de los 14 días, pase lo que pase. Pero esto cambió durante el fin de semana, cambiaron que esto al día 5, si eventualmente uno no presentaba síntomas o daba un PCR negativo, podía reintegrarse, en este caso como el subsecretario, a sus labores normal. Y eso es lo que está más o menos en la discusión, y es donde le pregunta ahí ávidamente la periodista de Televisión Nacional. Pero la pregunta es, ¿efectivamente había contestado esa pregunta o no se le había hecho una pregunta al respecto? No, lo que le pregunta es por qué, si la recomendación que ellos mismos dan es que si hay que hacer la cuarentena igual, aunque el PCR dé negativo, ¿por qué el ministro se reintegraba? Y eso no se lo habían preguntado ya. El subsecretario, ¿no? Zúñiga, ¿no? El ministro. Sí, perdón, el subsecretario Arturo Zúñiga. Entonces, claro, ahí se empieza como, en buen chileno, como a bicicletear el ministro Mañalich, y dice no, que esto, el protocolo cambió, que en rigor él se hizo el PCR y como dio negativo, no hay pruebas de contagio. Y ahí es donde la periodista vuelve a contrapuntar y le dice, insiste, le dice, no, pero si ustedes mismos están diciendo de esta situación, ¿por qué él se reintegra? Y ahí es donde le dice esa pregunta, ya se la respondí, ya se la contesté. Y le dice, no, no me la contestó, porque lo que ustedes mismos dicen es que, en rigor, según los mismos lineamientos del MINSAL, el subsecretario no debería estar acá porque todavía no cumple la cuarentena. Y ahí es donde ya la finiquita con él, eso ya lo contesté. Entonces ahí le mutean el micrófono y no tienen mucha posibilidad de seguir interactuando. Ahí pasan a una siguiente. Y en este caso fue más divertido aún porque era la última pregunta. Entonces cuando muere el punto de prensa y aparece esta imagen del gobierno, de los paisajes de Chile, que es de la cadena nacional. Yo vi que preguntó a alguien más después. Pero preguntaron cosas, por ejemplo, vamos a comernos algo. Ese ¿usted tipo rubio? Claro. Claro, sí. Sí, pero lo que digo es que no hay mucha posibilidad de nada. Pues bueno, de hecho, ahí en la cocina interna, que es el punto de prensa, obviamente no pueden preguntar todos los medios, se van asignando y son tres o cuatro los que pueden preguntar y les dan un límite de tiempo o de contrapreguntar. Entonces después te matan el micrófono y hasta ahí nomás quedaste. Pues. Y hasta ahí nomás llegó. Yo creo que Mañalich se picó. Se picó, dijo, ya, se picó. ¿Qué tanto? Y ahí han dicho, se picó y habría sido un final pero mucho mejor, fantástico. Sí, y otro que pasó más o menos coladito fue lo del fin de semana también, cuando estuvo el subsecretario Zúñiga con Paula Daza, con la subse de salud, porque se empiezan a pasar el ping pong, ya está muy de moda, ya muy normal, como cedo la pregunta y se van a otro. Entonces cuando le preguntan al mismo Arturo Zúñiga por sus condiciones, como porque lo que había sido el tema previo a esto del nuevo protocolo de las cuarentenas, era si iba a ser efectivamente el PCR. Se había estado rumoreando varios días si se lo hacía o no, esperando que pasara la semana previa para que el virus, eventualmente, si estaba positivo, se lograra incubar. Y cuando le preguntan al mismo Arturo Zúñiga, esto creo que fue el sábado o el domingo, uno de los dos días del fin de semana, le preguntan al mismo Arturo Zúñiga, como, oiga, y subsecretario, ¿cuándo se va a tomar el PCR? Y dice, se va la pregunta a la subsecretaria de salud, Paula Daza, como, pero si te están preguntando a ti, le están preguntando a usted. Como... Y cuando vuelve Paula Daza, le vuelven a preguntar, dicen, cedo la pregunta al... Y se empiezan a pimponear y al final no termina respondiendo ninguno de los dos. Ya, lo que se llama nuevamente un autogol, pero esta vez de media cancha. Sí. Vamos a una canción. Bueno, vamos a ver qué tienes ahí, nanito. Mira, de una manera u otra, esta es la primera vez que la tocamos, ¿eh? Así que agradecemos la gentileza. Vale. One way or another, I'm gonna see ya. I wanna meet ya, meet ya, meet ya. Where can see you find a way down. De una buena manera, de una buena manera u otra. Bueno, tú me contarás ahí. Sí, a ver, Miguel. Para que no todo lo que hablamos del coronavirus, digamos que sea negativo, hoy día dentro de todo lo malo se tuvo una noticia positiva, porque desde 3 meses, desde que comenzó la pandemia en Europa, particularmente en España, hoy por primera vez no se registraron nuevos decesos por coronavirus en ese país. ¿En España? En España, sí, porque bueno, ustedes saben, los primeros días, tanto en España como en Italia, la situación había sido pero una masacre, tanto por los contagios, por la gente que fallecía día a día. Y en estas últimas jornadas, las últimas 24 horas, por primera vez en 3 meses, desde el 3 de marzo, digo, para ser precisos, no se registraron decesos por coronavirus, lo que por supuesto es una muy buena noticia. Oye, leía también ahora que un doctor italiano decía que en Italia, por lo menos, el virus está perdiendo letalidad, potencia, no letalidad, está perdió fuerza, una cosa así. No sé si es posible eso. ¿Como los autitos de afección? Es como el doctor Morty, claro, no era real, pero leía yo que sentía que el virus está, tal vez el calor del verano le está afectando, quién sabe. Ese loco verano, el verano naranja. Bueno, y hoy día también salió una noticia de una vacuna que de lejos era, no lo sé, Rick, pero era una vacuna rusa que se inhala. Y yo dije, no sabe qué inventar, inhala. Putin ya, güey. No, eso, te apuesto que inhaláis eso y decís, Master Putin, ¡estoy súper bien! ¡Estoy súper bien! No sé. Te transformo en un zombie. Se han generado varias pruebas, varias como... vacunas que están en marcha blanca, pero por lo menos algo que sea con certeza, como que pueda atacar el virus, por ahora lamentablemente no, y va a demorar un tiempo, porque tienen que hacer muchas pruebas y todo, por lo menos 6 meses, 10 meses. No, claro, entonces para el otro invierno nuestro va a tener la vacuna. Probablemente, lo que pasa es que lo que yo leía es que, claro, el proceso es largo, porque como hay que esperar los 14 días para que haga efecto, es como si algo falla, es como, esta no es la dosis, pongámosle un poquito más de esto. Me lo estoy diciendo de manera muy burda, obviamente. Entonces, después que probaban una nueva fórmula, había que esperar 14 días más. Entonces, el proceso es muy largo, no es como instantáneo que lo puedan corroborar de un día para otro. No, para nada. Para nada, sí. hay que hacerle la idea. Hoy día sé que conversaba yo por teléfono con una persona que está, siempre, por supuesto, bueno, con muy, muy poca pega, porque su negocio es los eventos, especialmente matrimonios, ese tipo de cosas, y está todo chantado. Y dice que están organizando ya para, pensando en octubre, noviembre, diciembre, pero eventos como matrimonio, pero en el formato COVID, por ejemplo, con una pantalla donde van a estar los abuelitos, por ejemplo, desde su casa para saludar a los novios. O sea, todo pensado para una nueva vida distinta, donde ya no pueden estar en grupos grandes la gente mayor, donde los invitados son poquitos, donde no van a un buffet, sino que tienen que estar sentados en la mesa, donde la distancia tiene que ser importante. Todo nuevo, todo distinto. Claro. Es una buena alternativa para el que se quiere casar y no dispone tanto presupuesto, a invitar poquita gente, para que estén como... ¿Es tu caso, COVID. Miguel? Es el COVID. ¿Es tu caso, Miguel? Vamos. Nos vaya a dejar. Si nos vaya a dejar fuera. Ser una buena alternativa. Nos vaya a dejar fuera. Mucho. Quería invitar a 1,000 personas, ya. Pero hay que ser conscientes con las condiciones sanitarias. Si voy a invitar a 10. Marco, nos quedamos fuera, Marco. Primero. Nos está anunciando. Mira, está mi papá, mi mamá, y después vienen ustedes dos. Ya, ¿tiene el papá y la mamá acá? Sí, cambiamos de informaciones con algo que fue polémico durante el día y que tiene que ver con un registro que subió a sus redes sociales el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, el CERNAMEJ. Allá. Y que no alcanzó a estar. Sí, que no alcanzó a estar 24 horas porque se trataba de esta distancia que tenía que ver con la violencia en el pololeo y también la distancia que acarreó obviamente las cuarentenas producto del coronavirus. Yo no sé si nos alcanza el tiempo para que lo escuchemos 30 segunditos, si lo tiene Nano ahí a la mano para que lo comentemos. A ver, vamos a la polémica. Querida nieta. Buen piano. Mi princesa. En estos días de encierro te extrañaba más que nunca y muy preocupado desde que supe que tu pololo te agredió. Me duele el alma lo que te pasó. Quizás la vida me está castigando por lo que le hice a tu abuela. Aunque ya no está con nosotros, no hay noche que no le pida perdón por todo el daño que le hice. Sé que mis lágrimas no podrán cambiar el pasado, pero sí tu hermosa vida. Ya, hasta ahí, porque después lo que viene es un texto que es fuerte. Pero no tiene como un remate, como diciéndole, patea a ese idiota, una cosa así, ¿no? No, no, al contrario. O sea, de hecho, por eso yo les comentaba. O sea, el abuelito agresor pide perdón y... Oye, es curioso el guión, ¿eh? Claro. Eso fue lo que causó polémica principalmente en las redes sociales, porque en el fondo lo que acusaban es que era la reivindicación de un abusador. Es como que está como, mira, yo cometí este error, pero en el fondo como un como limpiar la imagen de alguien que había sido un abusador en su momento. Este testimonio, ojo, es real, de esta persona que obviamente no se ha identificado su nombre, por lo menos lo que ratificó el servicio es que el testimonio es real, es algo que pasó. Y claro, ahí es donde saltaron las voces de distintas organizaciones a decir que no era posible. Mira, habiendo tanta forma de poder visibilizar esta problemática que sabemos que es real y que hay que erradicar, pero que el protagonista sea un abusador. Ese es el tema. El tema es que para comunicar lo que intentaban comunicar hay muchas formas, y esta era probablemente la más equivocada. Yo no sé si lo reivindica o si lo deja bien. El viejito queda como un abusador y yo creo que nadie le va a tener cariño por eso. Además que el gallo parece que está suficientemente castigado. Como, claro, se confunde el mensaje final con esta historia de proteger a las víctimas. Claro, hay un error. Ahora, probablemente esto es una agencia que llegó y le dijo, mira, yo no sé por qué me va a comer argentino, pero che, te tenemos, increíble, mira, esta es una agencia. Mira que es un passing shot, le haces un passing shot. Es un abuelito que es un caso real, ni más ni menos, que se muestra arrepentido y le dice a su abuela, a su nieta, tú no aceptes lo mismo, una cosa así. Fantástico, me habrás dicho, vamos con el video. Sí. Por ahí también es complejo, pero también desde cómo se gesta esta campaña. Porque es la misma ministra, Macarena Santelices, de la Mujer y la Equidad de Género, quien usa sus redes sociales también para decir que lamentaba profundamente la campaña incitada, y dice así, iniciada por la directora del servicio. Anterior. Es Carolina Plaza. Entonces es raro porque uno pretende que hay una cohesión entre medio del servicio. Lo que también muchos le enrostran es que la ministra Santelices subió este video a sus redes sociales y después lo borró. Entonces hay dos problemáticas acá. Primero, lo del mensaje que se quiere exponer, y lo otro, de qué tanta coordinación existe a raíz del ministerio. Sí, ahora probablemente el video venía preparándose desde antes que esta señorita llegara, así que probablemente no es parte de su gestión. Pero claro, podría haberlo revisado antes. Ahora, hay veces que si no te hacen ver una cuestión, no te das cuenta. De repente le vieron el video y dijeron, oye, que está bueno, oye, qué emotivo. Y no, nadie, ni una voz, el abuelito me ni una voz se alzó dentro de su equipo de apoyo diciéndole, yo creo que alguien puede tomarlo a mal esto, ¿eh? No lo sé, Rick. Es que entre el piano y el viejito dijeron, no, aquí parece la vamos a romper. Falso. Claro, esto va a ser un éxito, Sí. La vamos a romper. A lo mejor lo que quieren es impacto, pues si lo quieren es impacto de a lo Trump. No importa lo que digan, si la campaña tiene visibilidad, es lo que querían conseguir, no sé. Pero uno esperaría que en una campaña así lo que quería es proteger a las víctimas. O sea, no, que la gente entienda de que no está bien. Porque el mensaje que hay acá es, no está bien que tu pololo te pegue. Ese es el mensaje. Y punto. Y no se entrega porque se enreda con esta cuestión del abuelito. El abuelito. Sí, eso es. Bueno. Era un 2x1 innecesario. Polémicas. Sí. Oye, ¿alcanzamos una canción? No, tira. Vamos a la canción. Mira los Clutch. Mira, vamos. Qué linda. Qué linda. Las bombas de España. Esto es por los carros bomba, los bomberos. ¿O no? Saludos a ellos. The cemetery wall, the black car, the guardian of the beer, vanished bombs on the Costa Rica, my dying ear on the DC 10 tonight. Spanish bomb, you have to get out of Benito, you have to quit out, oh my god, I thought. Spanish bombs, you have to get out of Benito, furious, the quitter of my colorful Spanish weeks in my disco casino. The freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag. They wore the black one after they died. It was Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes. The Irish too, drenched in blood. Spanish bombs shattered the hotels. My senoritas over missing the bus. Spanish bombs, yes, the fear of infinito. Yes, the guerra, oh my corazón. Spanish bombs, yes, the fear of infinito. Yes, the guerra, oh my corazón. Hillsides ring with food of people. Or can I hear the echoes from days of 39? Trenches full of bullets, a ragged army, fixing bayonets to fight the other line. Spanish bombs rock the province. I'm hearing music from another time. Spanish bombs cause the problem. I'm dying in on a DC-10 tonight. Spanish bombs, you're the quiero infinito. Just a quera, oh my corazón. Spanish bombs, just a quera infinito. Just a quera, oh my corazón. Ahí bueno. Estaba la bomba España, entonces. Saludos a la bomba España. Dos segundos. Sí, dos segundos para cerrar con política y fútbol, dos temas que históricamente han ido de la mano, porque ya esta semana habíamos conversado de cómo de a poco se iba integrando el directorio de la NFP y que al principio no había muchos candidatos, como que nadie quería agarrar este fierro caliente, pero hoy día ya se empezó a materializar lo que sería el primer candidato directo. Hablamos del señor Pablo Milad, quien hasta hoy por la tarde, hasta mediodía, era el intendente de la región del Maule. Él renunció a su cargo para poder ser candidato. Recordemos que hasta fin de mes llega ya la presidencia de Sebastián Moreno. Y bueno, él había sido presidente de Curicó Unido. Así que ya... también otra noticia que ha generado como... Oye, pero varios, un segundo, que hay un dato importante con Milad, que inmediatamente resurgió un Twitter de este señor cuando era de Curicó Unido defendiendo a Jadue. Ahora, probablemente en esa época, y hay que ponerlo en perspectiva, porque todo el mundo dijo, bueno, apoyó a Jadue, ¿qué se puede esperar de él? Jadue todavía no mostraba todo lo que después conocimos, así que puede haber estado equivocado, sí, con respecto a él. Nadie ahora se puede hacer el eso de decir, sí, bueno, en su minuto, por el Círculo de Periodistas Deportivos, fue elegido el directivo del año. Entonces nadie que ahora diga como, ay, nosotros lo dijimos, nosotros lo adelantamos. Ahora este señor Pablo Milad, él dice, claro, que renuncia. Ahí también hay cierto como resquemores también, porque en medio de una pandemia, en el momento más complejo que está viviendo el país, que una autoridad regional, como es un intendente, deje su cargo para dedicarse a otros menesteres, que en este caso sería el fútbol, también no cayó muy bien. Se baja bien, del barco. Mucho, sí, incluso desde su mismo sector Maricero. Político. Ojo, que él no es primera vez que intenta ser presidente de la Asociación Nacional de Fútbol. En su minuto, él era la lista contraria que a la larga terminó ganando Arturo Salá. Él también había postulado. Y claro, ahora con estas negociaciones que hay entre las platitas del CDF y todo, parece que él tiene una propuesta interesante para los clubes. Así que supuestamente yo creo que si él renunció a su cargo de intendente es porque piensa que ya es caballo ganador. Perfecto. Caballo, vamos a ver qué ganador. Pasa entonces. Sí. Gran noticia. Caballo pillado. Gran gracias, noticia. Gracias, Miguel. Entonces, chau, nos vamos muchachos, a ir a una pausa y volvemos inmediatamente para siempre hablar de libros. Damos a conocer al ganador del libro la semana pasada y muchas cosas más. Pucha, qué pena. Ya volvemos. Ya. Una tarde para disfrutar la vida. Nos actualizamos, conversamos y nos reímos. Ya volvemos con Esto Tampoco Es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde nos juntamos con Carola Urrejola a conversar intensamente. Terminemos la tarde inspirados y conozcamos las historias de vida de los que cumplen sus sueños y se apasionan. Vivamos intensamente desde las 7:30 de la tarde por la 102.1 y en oasisfm.cl. Te esperamos. En Fundamenta, cuando creamos, lo hacemos pensando en que además de un departamento, lo que buscas es vivir una experiencia. Por eso te presentamos Eco Miramar. Vive en uno de los mejores lugares de Reñaca y disfruta con su exclusiva vista al mar. Sorpréndete con su diseño más y el espectacular interiorismo de sus espacios creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso. Volveremos a abrazarnos. Fortalece tu inmunidad hoy con vitamina D de Vitamin Life. Vitamina esencial para el sistema inmune, huesos y músculos. Vitamin Life, la marca número uno de Chile en vitaminas y suplementos alimenticios. Infórmate más en Salcobrand y Salcobrand.cl. Salcobrand. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. Autores, descubrimientos y títulos imperdibles. Matías Claro tiene Libro Albedrío. Muy bien. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás, niño? 5:32. Bien. Ay, pero qué poco ánimo, qué Matías. Delicado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy muy feliz, muy feliz. ¿O estás atormentado por lo que está pasando no solo en el planeta, sino más allá, en el universo? ¿Qué pasa? Universo. ¿Te estás cuestionando? Estamos teniendo un año extraño, ¿no? O sea, yo creo que debieses traernos libros que hablen de... Porque viste que hay un cartel dando vuelta de una librería que no es la tuya, porque lamentablemente la Puma, que sabemos cómo está, pero ¿sí? Que dice, en la sección, en una librería dice, la sección de libros distópicos, post-apocalípticos, se ha trasladado a la sección de asuntos del momento, una cosa así. Claro. ciencia ficción está ahora... Sí. Claro, en distopia. Increíble. La distopia ahora es la realidad. Es increíble. Realmente increíble. Yo, bueno. Traigo un libro respecto con contingencia, pero yo creo que todo el público está ansioso esperando el ganador. Entonces te voy a darle. Ah, de la semana pasada. Sí, po. ¿Qué libro era? Uno. Sí. ¿Qué pasó? Con hojas, creo que era. No sé, ¿me escuchan, no es cierto? Como que se fue un poquito. Sí, pero ¿cuál libro era el de la semana pasada, para que nos acordemos? La semana pasada era el libro del 21 de mayo y Tacna, la batalla trascendental. ¿Se acuerdan? Eran los dos libros, sí, po. Exacto. Tacna, la batalla final juntos, y el 21 de mayo. Exactamente, sí. Los dos libros juntos en Twitter. Oye, mucha gente participó, muchas gracias. Y el ganador es Marjorie, gracias a ti. QE. Porfa, que me toque a mí. Ya, ahí tuvo la suerte porque para en el sorteo... Marjorie. Salió para Marjorie, nos vamos a comunicar con ella, le vamos a escribir, y se lleva los dos libros, así que nos vamos a comunicar con ella para entregarle para enviarle, despacharle este premio. Y hoy día les traigo un libro que también lo vamos a regalar, y que si usted ingresa al Twitter de La Oasis, ya se va a encontrar con el concurso. Oasis FM Chile. Sí, arroba Oasis FM Chile, ya está el concurso y el libro que vamos a regalar se llama La Corrección Política. Porque, y tiene hartos autores, como que tiene un montón de nombres. Sí, lo que pasa es que fíjate que es un libro bien interesante porque es una transcripción de un debate. En Canadá existe una instancia que se llama los debates Munk, que son un debate tradicional que se realiza dos veces al año. Mayo, junio y noviembre, diciembre, uno en primer semestre y uno en el segundo semestre, donde se plantea una premisa, una idea, y se llevan a distintos personeros a debatir, pero es así súper nivel, súper alto, intelectuales, gente de muy alto nivel. Por ejemplo, ha estado debatiendo Tony Blair, Christopher Hitchens, Henry Kissinger, por ejemplo, Steven Pinker. Estamos hablando nosotros de científicos, de intelectuales, de yeah. políticos, de gente de mucho... Son como las charlas TED, pero de a cuatro. Pero es que la charla TED es una exposición de una idea y acá se agarran del moño. Esa es la diferencia. Ah, sí. O sea, la idea es que no estén de acuerdo. No, pues claro, y de hecho, a veces va uno por cada lado, a veces van de pareja, dos por cada lado, pero los invitados siempre están uno defendiendo una idea y el otro en contra de esa idea, ¿ya? Perfecto. Y es como el debate, en algunos colegios hacen debate como ramo. Sí, como es de esa onda, exactamente, es de esa onda. Y la gracia del debate es que la gente que asiste, de hecho compran entrada y se agotan las entradas al tiro, tienen que manifestar una opinión, así como una opinión previa, de a priori yo estoy a favor o en contra de la premisa del debate. Y luego, cuando el debate termina, tienen que decir si cambiaron o no. Y según la cantidad de los que cambiaron de opinión, es el ganador del debate. ¡Ah, ya. Qué buena! ¿Y cuál era la premisa de este libro? Y este libro, la premisa, es que es sobre la corrección política. ¿Ya? Entonces, si la corrección política... es o no es progreso, si está bien o está mal, si afecta la libertad de expresión o no. Entonces, en este libro, en este debate, y este libro es la transcripción de ese debate, como te decía, por una parte, a favor de la corrección política, como una manera de incluir en el lenguaje a grupos minoritarios o marginales, y que de esa manera se pueda construir una sociedad más justa e igualitaria, esa un poco era la premisa. Estaban dos científicos, expertos, Michael Dyson, que es un profesor de sociología en la Universidad Mike de York. Dyson, es boxeador. Dyson. Por el lado de la corrección política, además. Por el lado de la corrección política. Te lo ganaste. Y Michelle Goldberg, que es columnista en New York Times. Michelle Bachelet Goldberg. Michelle Goldberg. Y el polaco Goldberg. Me golpeaste, Contra la corrección política estaba Stephen Fry, que es un actor, un cómico británico muy famoso. Extraordinario. Sí. Y Jordan Peterson, que también es un psicólogo, filósofo, bien famoso estos últimos años, que es autor de un libro que se llama 12 reglas para vivir. Un gallo bien famoso. Oye, no quiero que me cuentes todo el libro, pero por favor, adelántame que ganaron los de la no corrección política. Ganaron los de la no corrección política. Ganó ¡bravo! ¡Bravo! ¡Qué rico! Pero es que sabéis lo que pasa, es que lo entretenido del libro y de estos debates en general es que, claro, y tiene que ver con lo que está pasando ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, pero es un tema que es bien universal. O sea, en la corrección política es una arista que tiene que ver con la discriminación, con cómo tú proteges y evitas ciertos abusos o discriminación, en este caso a través del lenguaje, de grupos que han sido discriminados o poco privilegiados. Desde ese punto de vista, uno a priori está de acuerdo con la corrección política, está de acuerdo con ese aspecto. Y el debate se centra en si esa actitud genera un problema en la libertad de expresión y por lo tanto puede terminar socavando la democracia. Entonces es bien interesante cómo, a partir de lo que uno puede publicar en Twitter, sumado a mucha otra gente que a lo mejor se muerde la lengua o lo que sea, puede terminar o no socavando la democracia. Desde ese punto de vista es muy interesante. Entonces, a mí me hace mucho sentido este libro y esta discusión en torno, especialmente la incorrección política por el lado del humor, que es donde yo me siento más cercano y siempre he estado en la idea, y puedo estar súper equivocado. Me carga el humor, Marcelo, a mí. Es una cosa muy debatible y probablemente estoy equivocado, pero yo creo que mira Navarro, humor, míralo. El humor no causa las cosas que quienes van por el lado de la corrección política dicen que van a causar. Un chiste sobre un gordo no genera violencia sobre la gordura. No sé si me explico. Sí. Lo que genera eso es la incultura, ese otro tipo de cosas. Si es gente culta, van a decir, oye, ese chiste es malo, ese chiste es fome, ese chiste es hiriente incluso. Pero, por favor, anda tú, si quieres decirlo, dilo. Yo creo que evitar que la persona exprese lo que piensa es lo peor que puede pasar. Qué momento, comparini, ¿eh? De qué hecho, momento. Bueno, yo no estoy para nada de acuerdo con Marcelo, pero daría mi vida con tal de su derecho a expresar sus ideas, por supuesto. Mucho más allá que él, digamos, en eso, ¿eh? Él tiene las ideas, ya, yo tengo la actitud. Pero está entretenido el libro, entonces. Está entretenido el libro porque precisamente de eso que tú hablas es el tema, po. En algún momento, uno a priori dice, sí, no, en realidad está bien no hacer más chiste hiriente a propósito del humor. Pero en algún punto está bueno también marcar un límite. Y te tengo un caso súper curioso que es real y que tiene que ver con literatura y tiene que ver con, a mi gusto, uno de los autores más graciosos y más divertidos de la literatura universal, que es Mark Twain. El año 2011, un profesor muy destacado en Estados Unidos, en Alabama, quiso, y lo, de hecho lo hizo, editaron una nueva versión del Tom Sawyer y de las aventuras de Huckleberry Finn, libros publicados en 1876 y 1884 por Mark Twain. ¿Ya? Y le adaptaron dos palabras. Le sacaron la palabra, la voy a decir en inglés porque es una palabra negro, muy ofensiva, pero la palabra nigger la cambiaron, sí, por esclavo, por slave. Greener. Y la palabra Injun por Indian. La palabra Injun también, una forma peyorativa de referirse a los indios, tal cual como nigger, de referirse a los afroamericanos. A los negros. Lo que pasa es que black people, la misma gente de color en Estados Unidos, se habla de sí mismo como gente negra. Pero nigger es una cosa como negrito, es una cosa mucho más despectiva y más ofensiva. Muy despectiva. Y tú sabes que los latinos somos brown people y los asiáticos yellow people, o sea, bueno, los blancos son white. Sí, po. Ellos son blanquitos o whiteys, es un color que todos sabemos, todo el mundo quiere tener. Y es un color que no es color, es la ausencia, sí, del color. No es nada. Bueno, ¿y qué pasó con esa versión, con esos cambios? Bueno, este profesor, hubo muchas críticas y mucho debate sobre si estaba bien o estaba mal. El argumento a favor, lo terminaron publicando, y el argumento a favor era que estos libros se leen en colegios norteamericanos y son muy dolorosos, tanto para los niños afroamericanos que lo leen, como para los niños blancos, leer estas palabras que tienen una connotación tan negativa y son tan peyorativas. Entonces él lo consideraba desde el punto de vista de no perder el objetivo del libro, que al final Mark Twain con Tom Sawyer y con Huckleberry Finn y en su vida Mark Twain eran completamente antirracismo. O sea, Mark Twain tuvo a lo largo de su vida, fomentó el ingreso de los afroamericanos a la educación, a Harvard. O sea, era un tipo muy pro, muy antirracismo. Claro, sí, muy pro integración. Y en estos libros, las historias se tratan de eso. O sea, Tom Sawyer ayuda, por ejemplo, a un esclavo a escapar. Entonces, él temía que una novela que tenía una idea muy positiva se perdiera por este uso de una palabra. Y en contra de lo que él hacía, algunos académicos decían, una manera de entender por qué esa palabra es un tabú es entender por qué es peyorativa. Y este libro te muestra el uso peyorativo que le dan a este término, de cómo, y además que es muy gracioso porque los trata de nigger, el dueño de una granja que es un gordo ignorante, que es un tipo decadente. Entonces también esa es la gracia de Mark Twain, que pone el racismo en boca de personajes ridículos, ¿cachai? Que alguna vez lo hablamos a propósito del sentido del humor. Cuando hay una cosa muy delicada, ¿cómo te ríes tú de eso? Ridiculizando probablemente a aquel que tiene una actitud discriminatoria. Y eso es un poco lo que hace Mark Twain. Entonces, en ese debate se movía este tema con estas dos palabras. Y que, bueno, el libro terminó siendo publicado. Y que si tú lees, por ejemplo, en Amazon o en páginas norteamericanas los comentarios de la gente respecto a estas ediciones, muchos dicen, me encanta porque lo puedo leer con mi hijo y les puedo explicar. Y otros dicen, que lata porque se pierde el sentido y una cuestión histórica. Porque el libro tiene que ser entendido en cuanto al entorno que se vivía cuando escribió el libro. Ay, me está acordando de esta película de Walt Disney que se llama Canción del Sur, el tío sí. Remo, ¿te acuerdas? Que tiene una canción. Esa canción muy famosa, qué sé yo. Y que ha sido actualmente sería prohibida, ¿no? Porque es una mirada muy, muy como de pobres, pues justo después de la guerra civil americana, las poblaciones negras están tratando de integrarse, exactamente, de tratarlo casi como. Exactamente, es lo mismo. Pero yo creo que prohibir esos libros es absurdo, hay que explicarlo y entenderlo y decir así era Estados Unidos, así era el mundo en un momento y ahora ya no lo es. Es como ese libro de Hitler que le dedica a su novia, Luisa, que finalmente le dice mi lucha, en un gesto de cariño. Prohibirlo sería un error. Conmovedor. Y que está prohibido. Yo no entiendo por qué, fíjate. No, pero otro buen ejemplo es Lolita de Nabokov. Este concepto de la corrección política. Ah. Sí. Ah, se produjo. Dispara usted. Sí. Dale nomás, Matías. No, le iba a decir que no deja de ser interesante, a propósito de lo que decía Marco, que este juego de qué es lo que es corrección política, qué es lo que sí, qué es lo que no, si te vayas a algún nivel, ya es como buenismo, y si no, es permitir también un lenguaje de odio. Entonces, ese límite es el que estos conceptos empiezan a enfrentar, y son conceptos que, si bien es cierto, se han acuñado durante muchos años, qué sé yo, estos últimos 30, 40 años han tenido un auge precisamente porque este es un conflicto que ha salido muchísimo estos años, o sea, desde los 70, 60 en adelante en Estados Unidos, el movimiento de los derechos civiles es el que ha generado estos progresos, y hoy día en Estados Unidos se está viendo, pues entonces es un libro que además tiene una vigencia y una contingencia absoluta, súper importante. ¿Y se regala este libro? Y se regala, señor, en Twitter, @OasisFMChile. Oye, hoy día estaba viendo un video que no debe ser reciente, debe ser de hace unos 10 años, de Morgan Freeman, que es una especie como de gran personaje de la comunidad afroamericana norteamericana, y era un tipo que estaba entrevistándolo y era muy pro ayudar a que los problemas de la comunidad afroamericana fueran menos. Y parece que se había establecido en ese momento el mes de los negros, para que todo Estados Unidos, todos los niños en el colegio estudien la historia de cómo las comunidades fueron llegando, qué sé yo. Y Morgan Freeman dice, yo no quiero eso. Entonces dice, pero ¿por qué no, Morgan? ¿Por qué no quieres? A ver, ¿pero tú te gustaría que hubiera un mes de los blancos? Sí. No, la verdad que no. ¿Cómo tan? Yo soy judío, le dice el gallo. ¿Y te gustaría que hubiera un mes de los judíos? No, tampoco. ¡Sí! Ya. Ah. Entonces, a mí tampoco. Entonces, ¿qué es lo que te gustaría? Le dice. Bueno, me gustaría que no fuese tema. Yo soy Morgan Freeman, tú eres, no me acuerdo, se llama el gallo, Robert no sé cuánto. Punto. Cuando ya no sea necesario, tal como no es necesario decir el guatón no sé cuánto, el flaco no sé cuánto, cuando estamos hablando. Ya no es necesario, porque ya se superó esa etapa. Exacto. Ahí estaré, ahí voy a estar contento. Después, mira, Estados Unidos, ¿eh? ¿Cómo lo han entendido ese? Falta mucho, entendido. Parece. Sí, exacto. Y acá. Y hagamos una. Hagamos una canción. Bueno. La historia negra. ¡Ah! Ay. Stand. my feeling will win and I won't harm you or touch your defenses, vanity, insecurity. Don't you forget about me. I'll be alone dancing, you know it, baby. Going to take you apart. I'll put us back together. Oye, ¿y el libro está organizado en distintos como momentos, capítulos? ¿Cómo va avanzando? El libro tiene al inicio una pequeña mini entrevista a cada uno de los participantes del debate por el encargado, por el que moderador, y luego es la transcripción textual del debate, que de hecho el debate está en YouTube. Si tú buscas en YouTube debates MUNKS, M-U-N-K-S, hay un montón, y entre ellos está el de la corrección política. Y está toda la transcripción, y a lo largo del libro hay momentos así que se desafían, hay calenturas, se enojan, siempre dentro de las normas del debate, sin insultarse, porque no corresponde en un debate, por un debate intercambio de ideas que será más ideas, o menos ideas. Apasionado, pero sin caer en el insulto, y eso, y todo esto tiene el libro, tiene esta transcripción de este debate de la corrección política, que como te contaba antes, la tesis es: hay vida inteligente entre el insulto gratuito y la dictadura del buenismo. Esos son como los dos extremos. Una cuestión del insulto sin fundamento, o sea, nunca un fundamento en un insulto, el insulto, y el buenismo. Y en ese límite, en esos márgenes, es donde se mueve este debate por la corrección política. Está bueno. Tan interesante para estos días. Yo creo que es muy interesante. ¿Vieron un video que ha circulado mucho de Angela Merkel hablando de la libertad de expresión hace poco? Que decía dos cosas geniales. Decía dos cosas. Uno, si tú expresas tu opinión, el costo de expresar tu opinión es que alguien te rebata. Y que te rebata con argumento. Ese es parte del costo que tienes que aceptar. No puedes decir, no, pero no me contestes. Y lo segundo es, la libertad de expresión tiene un límite. Y ese límite es la incitación al odio. Si alguien levanta en tolerar al intolerante, como dice Karl Popper. Claro. Exactamente. Oye, el programón que nos estamos mandando, ¿eh? Ya ven al fondar. Nos mandamos ahora la intelectual, papi. Oye, pero hay ya que... Pasó el fondo. Hay que tener siempre entonces este libro a mano para comentar, no, súper para refrendar, sí. Para refrendar. Así que recuerden, en el Twitter de la Oasis, @OasisFMChile, ahí está el concurso para que participen con un comentario. Hay harta gente ya que está escribiendo, participando, y la próxima semana, el próximo lunes, damos el ganador. Perfecto. Mira qué lindo, ¿eh? qué lindo momento, incluso. Un momento y, sí. ¿Algo más de este libro o...? No, ¿algún quiero decirle que cosa? Los quiero mucho a todos. Esto también. Oye, es que mencionaste a Christopher Hitchens y es como uno de los grandes debatistas de un tipo con una aguja en la lengua. Murió de cáncer a la lengua. Es muy curioso eso, ¿eh? Él siempre escribió un último texto que era como la ironía que tenía que la lengua más afilada de Inglaterra se moría de cáncer a la lengua, así como mis enemigos tenían razón. Un tipo brillante, realmente lo recomiendo a todas sus lecturas. Tiene varios libros que son fundamentales, un libro de memorias también, no, es un gran autor y él participó en estos debates, entonces también por ahí lo pueden encontrar defendiendo alguna posición, si no me equivoco era en el debate contra Tony Blair, entonces buena pelea. Oye, y déjame comentarte un segundo, Matías, el libro que acabo de terminar, que es Berta Isla, de Javier Marías. ¿Sí? Y que estoy viendo ahora reciente que es el último libro que escribió Berta Isla. Sí, pues el último Javier Marías. Y que está muy bueno. El tipo escribe. Yo no había leído nada de Javier Marías. ¿Te parece un escritor? Corazón tan blanco, ¿no? Era como su hit. A mí me fascina Javier Marías. Los dominios. Corazón tan blanco es del 92. ¿Sabes qué? Me gustaría leerle más. Ahí lo dejé, fíjate. ¿Sabes lo que sí me pasó? Es de que es un tipo que domina tanto el lenguaje, que tiene tanta facilidad, que excede. Es como que se, por ejemplo, da un punto, ¿no? Establece un punto, está explicando algo, está reflexionando. Se regodea. O el narrador o un protagonista está reflexionando sobre algo, ya está, el punto está claro. Yo dije, ya me quedó claro. Es suficiente, gracias. Y sigue explicándolo con buenas palabras, qué sé yo. O sea, a ratos como que me. Como cuando uno tiene una mermelada demasiado potente, pero la historia es increíble, muy entretenida, es de transcurre como en 30 años. ¿Te acordáis de Seinfeld que decía el Lane cuando fue a ver el paciente inglés que había en película sí. Para de sufrir? ¡Para de sufrir, weón! ¡Para! Yo creo que no, está entretenido. Tiene una cosa de espionaje, tiene algo del final de la dictadura española y sí. Después de la Guerra Fría. Es interesante. Berta Isla, Javier María, vale la pena. Yo personalmente les recomiendo Los Dominios del Lobo, que es el primero que publicó como con 18, 19 años, así genio total, y otros dos que me gustan mucho son Todas las Almas y Corazón tan Blanco. Cualquiera de esos se dan a la segura. Corazón pero tan sí, blanco, Javier, ahí lo leí. Es un autor como que además digrega mucho, llega a un punto y se va por las ramas y uno a veces se pierde, pero es un tremendo escritor y eterno eso, candidato al premio Nobel. Esa fascinación claro, por escribir demasiado, bien, ¿no? O sea, demasiado, sí. Es que claro, escribe demasiado. Oye, bien. Mucha gente. Yo tengo que reconocer que había ratos que me faltaba. Sí. Bueno. Ya, bien, gracias no sé. Matías. ¿Quién es uno? Un abrazo. ¿Quién es uno? Que estén bien. Bueno, Marcelo, nos vamos nomás a la pausa. Vamos a una pausa y después estamos con Javier Contador, ya llega. ¡Excelente! Es difícil, pero tenemos que hacer una pausa entre Marco y Marcelo. Ya volvemos con más de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Banco BCI e Inmobiliaria Fundamenta. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. ¿Recuerdas dónde fue la última vez que viviste un gran momento? En Fundamenta sabemos que un momento inolvidable se vive en un gran lugar. Te presentamos Eco Horizonte. Vive en La Dehesa, en amplios departamentos dúplex y exclusivas terrazas con quincho privado. Además, sorpréndete con su diseño y espacios más creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Te faltaron 20 más, vamos de nuevo. Un agradecimiento tan grande no cabe en una frase de radio. Nos elegiste por tercer año con el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXC, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Y eso nos hace trabajar aún más para seguir entregándote soluciones que se ajustan a los tiempos que hoy vivimos. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Volveremos a abrazarnos. Fortalece tu inmunidad hoy con vitamina D de Vitamin Life. Vitamina esencial para el sistema inmune, huesos y músculos. Vitamin Life, la marca número uno de Chile en vitaminas y suplementos alimenticios. Infórmate más en Salcobrand y Salcobrand.cl. Salcobrand. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. no es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. A ver, a ver, a ver. Hola. Para, ¿cómo están? No podía entender. Hay una parte que me pierdo de este saludo. ¿Quién es el que dice hola, hola? ¿La Javi o Marco? Marco. ¡Hola, hola, hola! Yo. Ya, Marco, ¿cómo vamos a hacer para dejarlo atrás eso? Como para. O pasar de etapa. Claro, claro, una nueva etapa. Pero a mí me pareció un saludo tan digno, dignificante, lo hacía por usted. Es como llegó a Tele Minimundo. Lo odio. Me carga, lo odio. Yo creí que te simpatizaba. Bueno, no lo hago más. No, bueno. Como que se me explotan los oídos. Bueno, pero me alejo casi 40 centímetros del micrófono. Claro, Marcelo. Entonces. ¿Cómo estás, Javi? ¿Cómo va todo? Estoy con un problema técnico. Mira, nosotros cuando nos cambiamos a esta casa, que fue el 2012, compramos porque sentíamos que habíamos avanzado en la dije, compremos un lavavajilla. Y nos compramos la que no hemos ocupado nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque yo lavo a mano, no sé, pues estoy acostumbrada, somos cuatro, entonces me sale más fácil como ensuciar y lavar al tiro. Yeah. Pero hoy día como que nos fuimos cocinados hace mucho sartén, muchacha, y le dije, digo, ocupemos la vajilla. No, me dijo, porque se demora mucho. Le dije, sí, pero es que la otra lavavajilla es que soy yo, tiene cosas que hacer. Entonces, me dijo, ya, ocupémosla. Y ahora está inundada la cocina entera, como que no sé si es porque nunca se le desaguó por abajo. Tengo a Diego con un genio feroz, a pata pelada en la cocina, que se inundó heavy, así entera. Aléjate de ahí. Es que tal vez no estaba enchufando. Estoy buscando el manual en internet porque no sabemos cómo vaciarla. El desagüe. No, te digo una cuestión. Es un problema de instalación esa. No está instalada. Es un problema de instalación. No, si alguna vez lo ocupamos. En estos 8 años la hemos ocupado, no sé, unas 10 veces. Está la número 10 y cagó. Se tapó entonces. No sé, algo pasó. El film. Va a tener que llamar al técnico que va a llegar y a decir, este es el ñiple, siempre es un ñiple. Para mí que hay que soltarlo. Sí, para mí es como, o el otro, el que tiene, el ñiple, el que tiene como que dos para un lado y uno para otro, como que es un triple. No sé, y mucho wipe. Nunca supe, me he confundido durante años. Y el wipe, que hay que aplicarle wipe, y el... Pero los mecánicos siempre tienen que soldar algo, hay que soldarlo, toda esta parte hay que soldarla. Y ahí uno... Oye. Okay, dale. Bueno, sí, con las cosas cotidianas que pasan. Oye, pero aprovecha el agua en el suelo y lava los platos ahí. Claro. No, porque significa que está, y más que no, viste que es como una lavadora, sale cada agua, pa, y está todo en la cocina, pero si la abrís todavía está llena de agua y no sabemos cómo esa agua vaciarla. Pañitos nomás. Y Diego me dice, tira error 4, como si yo fuera a cachar, weón, con algún error 4. Debe estar tapado el desagüe de la. De usted mete el dedo y saca como un taponcito y ahí se va a ir la. A lo Navarro, ¿cierto? No. Sí, mételo. El dedo en el hoyo. Voy a decirle eso a Diego. Oye, me llamó mucho la atención. Yo les conté mi gran sueño de astronautas el otro día, ¿se acuerdan? Sí. Que le llevaba harta producción y todo. Y se acuerdan que en un minuto yo les dije al final del sueño, les dije, y agarro un chimuelo, porque digo, hoy va a ser que dragón de Cómo Entrenar a tu Dragón, porque va a ser lindo verlo flotando en el espacio. Exacto. Bueno, ustedes vieron el dinosaurio que llevaron ellos, que yo me lo mandó acá alguien de Twitter y dijo, oye, como tu sueño. Y yo quedé como, wow, premonitorio, porque llevaron un dinosaurio de juguete, como un peluchito. De la hija, como, del hijo. Que, claro, y que tiene como una lentejuela, así como... Claro, pero para tú, Javi, ya estabas conectada con esto antes. Dijiste, ¿por qué soñé esto justo? Y ahora pasa esto, o sea, de verdad... Claro, ahora pasa lo del juguete y yo digo, wow. Tu futuro es el espacio. Tenés ahora que dicen que los juguetes igual... Porque no es la primera vez que una misión lleva un juguete. Uno llevó también un que fue famoso como un peluche con forma del mundo. De la Tierra. Yeah. Y se recurre a ello muchas veces porque cuando el juguete comienza a flotar, indica a los pasajeros abrochados en la cápsula que han llegado a la gravedad cero y que ya están experimentando la ingravidez. Como van súper abrochados, no cachan. Entonces, cuando el juguetito empieza a flotar, quedes el loco eso, dice, listo. Estamos ok. En marzo del 2019, un peluche con forma del planeta Tierra que le contaba estuvo en el vuelo de prueba sin tripulación, eso sí, en la cápsula Crew Dragon. Se fue de una tripulación de una estación espacial a otra. Tú llevarías un chimuelo. ¿Qué llevarías tú, Marco? ¿Qué llevarías para ver flotar? Que te parezca interesante. Pucha, pienso en solo en cosas de sexo, pero seguramente si me dais un poco juguete, de tiempo podría un pensar juguete, un juguete sexual. Un juguete sexual. Sí. Que flote ahí. Y ahí la cabeza se me fue a otro lado, fíjate. Ya está. ya se fue. Ya está. La pérdida de gravedad y todas estas cuestiones, de repente me empecé a cuestionar en qué y cómo sería. Y, bueno, yo sabía lo que yo llevaría. Llevaría de esa, ¿has visto esos como adornos norteamericanos? Bien como exótico y kitsch, que son como una montaña o un hotel, pero que tiene nieve, entonces tú los bates y lo mueves y como que pareciera que estuviera nevando. Ah, pero tú estás diciendo una bola de nieve, una bola con nieve adentro. Dijiste un hotel, yo no encontraba adentro, ese juguete adentro, típico norteamericano. Es que no, es un adorno. Un adorno bien kitsch. Siempre adentro hay como una montaña o un hotel. Hay como un edificio. Sí, que tú lo mueves, es una bola que tiene adentro nieve que puede tener distintos parajes o paisajes. Eso. O construcciones. Eso me gustaría llevar para ver cómo se comporta la nieve en esas circunstancias. ¿Sabes lo que pasa? Y apurando, es que la bola un poco, es súper... Yo creo que... Hay que ver, yo encuentro cómo el indio que pésimo para llevar. Levantarlo, ¿eh? ¿Por qué? Porque pesa N. Imagínate, estáis con cero grada y te pegáis un bolazo de esos ahí. Porque esas bolas son pesadísimas. Es como ya estas bolas sí, de adorno para, de. No hay visto película. No hay peso ahí. Está ahí sin gravedad, no hay peso. Así que da lo mismo que pese mucho. Eso es cierto. ¿Cuál en el fondo tú? Pesa lo mismo que el chimuelo. Claro, tenéis toda la razón. Entonces. Bueno. Pero bueno, en teoría el indio pícaro. Tu peluche con tu frente. No es lo mismo que el indio pícaro. Con la frente. Si lo levantara el indio pícaro, ¿levantaría así como lentamente o rápidamente? Sí, no, pues se va todo para arriba, pues no hay gravedad, por lo tanto todo para arriba estaría con la pirula todo el rato ahí, po. Volvemos a Boris Quercia y a los chilenos en el espacio, una película donde actúa Javier Acontador. Oye, imagínate, está ahí en esa posición, está ahí mirando al indio pícaro que está volando y justo por la ventana asoma un marciano. Dice, no, estos hueones no. con esta civilización favor, no hay que meterse. Por favor, no. Mira. Bueno, hablando de nuestra civilización y de las cosas que pasan y de no, quizás no tan alto nivel, hay una, no sé si se han visto encachado, yo lo caché el día, la verdad es que no lo había cachado. Una polémica entre Chino Ríos y Huevo Fuensalida. Ah, no. ¿Conocen a los dos? ¿Al Huevo Fuensalida ya? ¿Y al Chino Ríos? Sí, claro. Los dos, sí. Ya. ¿Son amigos? No, ya no más. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿No? Está duro, está rudo. Resulta que Chino Ríos está súper opinante de todo, de que opinó, no sé lo que dijo, no me pregunte porque no lo sé, pero criticó al gobierno, la salida de Rafael Garay de la cárcel, y ahora está así como súper boom porque hizo bolsa a Daniel Fuensalida. ¿Por qué? Porque el Huevo Fuensalida tiene un programa y en ese programa él mostró un audio que le mandó el Chino Ríos, que decía... Daniel, no sé, imitar mucho a Chino Río. Daniel, el Marcelo puto que tenéis huevos para hablar, estupidez en la tele y no tenéis huevos para contestarme el teléfono, weón. ¿Ah? ¿Me podéis llamar o no? Eso, no quiero hablar, weón. Y le cortó. Pero el huevo mostró este audio que yo les he hecho, le he reproducido con tanto talento. No, sí, lo tiró. Y se ahí, enojó el Chino. ¿Y? No, se enojó. Y puso en su Instagram, en el Instagram del Chino, en su propio Instagram, puso: y sigues hablando de mí, huevo duro, no tienes tema en tu vida, yo te puedo refrescar la memoria, puedes hablar de cómo te olías el culo en televisión, en vivo, de lo drogado y alcoholizado que estabas, cómo te drogabas en el baño del Entrenegro, o mejor, cómo te cagan tus parejas con otras personas y no te das cuenta de lo por lo dado vuelta que estabas. ¿Y para qué seguir? Solo pedirte que si vas a mostrar cosas que pasaron hace 25 años para tener tema para vivir, muéstralo. Hay mucho carabato, muéstrala completa. Bla, bla, bla. Ahora, el huevo fue en salida, lo voy a defender, porque yo lo vi nacer antes de ese periodo más negro, y lo perdí. Pero él reconoció que tuvo un momento. En algún momento lo dijo, que tuvo un momento de largo, en las drogas. Y muchas veces lo ha dicho. Y muchas veces, lo ha hecho muchas veces. Bueno, y, es que los tres estuvimos ahí, por eso me hacía propaganda. Al contrario, ha sido ha hecho un llamado de atención para que la gente no tenga ese problema. Así que él va a decirle: Chino, yo eso lo conté. Tiene una fundación. No estás diciendo nada nuevo. Pero si de hecho tiene hasta una fundación para ayudar a cabros que están. No, si él lo ha dicho muchas veces. Exacto. Pero estaba la patada con la... Estaba heavy el muchacho, sí, estaba en la pelea. Oye, y lo otro que quería contarles es que... espérame, ¿dónde lo dejé? Bueno, no importa, vamos a escuchar música, ¿o no? ¿Les parece? Vamos sí, a escuchar la canción, por supuesto. Así aprovecho para decirle a Diego que meta el dedo en el desagüe. Sí, que busque el desagüe, el que haga un desagüe. ¿Sabéis por qué me hace sentido? Tapado. Porque nos falta una, le falta una tapita, que yo creo que puede ser eso lo que se fue para adentro, fíjate. Ah, se tapó todo. Voy. Like a road that you travel on when there's one day and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside the darkened door where blues won't haunt you anymore. With a brave heart, free lover's soul, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate, break down the guarded gate. There's not much time left today. Okay, ¿y cómo va el asunto? Mal, no, no, ya fui, no. Ya estamos confiando con. No, no es eso, no hay. No, pero no chupa, no se va el agua. Oh. Ya está tapado, pero no sabemos cómo. Agua. Pucha, qué pena. Pero está tapado. Eso no chupa. Eso es por gravedad, el agua se va por un desagüe. Sí, por eso, porque por eso está, obviamente está tapado porque no se va el agua. Está en una piscina ahí. Hay, bueno, algo, ni... hay algo que está obstruyendo. Sí, pero Diego ya eso. Metió la mano como hasta donde. O sea, hasta el codo y no encontró. Debe estar más abajo. Más grande. ¿Qué hacemos? Qué pena más grande porque no tenemos. Oye, eso, si lo compraste hace... Oye, si lo compraste hace 6, 7 años, lo más probable es que señor, señora, está descontinuada ese modelo. Ya no tenemos repuesto. Ya está ahí. Yo tenía un iPod. ¿Se acuerdan de los iPod? Sí, pues. Sí, yo también. Que eran chiquititos para escuchar música. Ay, yo tengo los nano. Yo tenía uno. Yo tenía el grande. Classic. No, tenía 80 gigas. Tengo mucha música ahí. Entonces, como tengo música y quería ponerle más música desde mi computador, fui a la tienda que los vendía y me dice, no, esto es un producto vintage. De esto ya no hay. Vintage. Sí, como vintage. Es que así se catalogan, pues vintage. Como quédate con una joya de museo. Te compré como un teléfono. Yo a mí además se le echó a perder el teléfono. Fui, no, este teléfono tiene 6 meses, pues señor. No, si lo hace. ¿Qué te pasa? Ya, todo obsoleto. Imagínate cómo estamos nosotros de obsoleto, nosotros como personas. Javi no, pero nosotros sí. No, estamos, la Javi está pero absolutamente vigente. En su mejor momento. Oye, bueno, les quiero hablar de alguien que yo no sé, bueno, no sé, es difícil jugar, pero esta es una señora, se llama Cynthia Black, de 61 años, que ella vivía con su abuelita. Su abuelita falleció hace bastante tiempo, de hecho falleció el 2004. Y ella la mantuvo en el refri todo este tiempo para seguir cobrando la jubilación. ¡Oh, no! ¿Y se mantuvo bien? Pero tuvo que partirla en muchos pedazos. Está ocupada en este momento. Pero tuvo que partirla en pedazos. ¿Pero cómo le mintió a la familia? No. ¿Cómo le mintió a la familia? Quizás se compró otro refrigerador y uno solo para mantener a la abuelita. Y siguió cobrando la jubilación desde el 2004, 15 años hasta el 2019, porque esto lo encontraron en el 2019, solo que ahí empezaron la investigación y ya se supo todo lo que pasó ahora. Por eso salió la noticia. Esto pasó en... ¿dónde pasó esto? ¿Dónde? ¿Dónde pasó? A ver, ¿dónde pasó? No en Chile, porque aquí no da para tanta pensión. La policía de Dillsburg. ¿Dónde queda Dillsburg? Dillsburg. Bueno, Dillsburg, todo el mundo sabe que Dillsburg, mientras lo busca, bueno, escribe. Dillsburg se escribe D-I-L-L-S-B-U-R-G. B larga, Dillsburg. B alta. Dillsburg. En el Pennsylvania. York, en el York, estado de en York, Pennsylvania. Mira. No, pues es York, Pennsylvania o York, Inglaterra. No, es que hay un York en Estados Unidos también. Esto en Pennsylvania, Estados Unidos. Dillsburg. Sí, bueno, la policía entonces estaba en un refrigerador dentro de su domicilio. Estaba el cadáver de su abuela, que estaba muerta desde el 2004. Después de varias pruebas se confirmó que el cuerpo era de Glenora Gillehey, nacida el 3 de mayo de 1906, quien falleció de causa natural en el 2004. Nunca nadie se asomó al refrigerador. Ni tampoco está esta mujer que está muerta frío, de abuelita. Hambre. Nunca esta mujer muerta de hambre le sacó una lonja. Ay, estás muerto de hambre, voy a aprovecharme este momento, ¿no? No. Yo no sé, es que aquí no dan más detalles, pero yo pienso que ella tenía dos refrigeradores. Ya, hay porque gente no creo que haya tenido la abuela al lado de los huevos, y la mantequilla. Abuela, pasó el pan. Tiene un olor raro, ¿ah? Y la familia, pero cómo nadie. Entonces era la única familiar de la abuela, porque cómo nadie preguntó nunca. La abuela dice que está muy para las Navidades, para el Año Nuevo. Son 15 años. La abuela no va a poder ir a esta Navidad. Sí, y haciendo la voz de la abuela. Sí, que me siento un poco mal. Y como mal, como mintiéndole a todo el mundo. Oye, y no sale cuánto era la pensión. ¿Cuánto no sale cuánto era la pensión? Pero estuvo 15 años cobrando la pensión. Pero tal vez la abuelita le dijo, nieta, ocúpame, úsame. Cuando yo muera, méteme al refrigerador y sigue ganando de la pensión, que alguien se quede con esa plata, que no se pierda. Pero una cosa que te lo digan, pero... Sí, ¿cómo lo decís? No sé. Loco por decirlo menos. También tenemos el caso de la senadora mexicana. Es una señora, como con digamos, una señora normal. Que estaban en la cámara, estaban como sesionando y ella se le olvidó apagar la cámara y se cambió de ropa. Entonces quedó pilucha algunos minutos porque se estaba cambiando de ropa mientras el resto, y claro, nunca cachó que tenía la cámara encendida, entonces fue raro, incómodo y salió en todas partes porque era una senadora. Se le olvidó apagar la cámara, pidió disculpas y por supuesto también agradeció. Ha pasado. Navarro, el otro día. Sí, pues Navarro dejó. ¿Viste lo que hizo Navarro? que hizo, por eso lo pelan, bueno, que siempre lo pelan harto, claro. Pero ¿por qué lo pelan? ¿No viste el video? No, no lo vi. Eufemísticamente, él dirige el índice de su mano izquierda sobre... Ya me dio asco, ya me dio mucho asco. Claro. Le picaba mucho. Después introdujo eso y lo pasó por su pelo y después olió su mano. Lo olió. Asqueroso. Ay, ¿y dónde? Mientras sesionaban, ¿dónde pasó eso? Sí, estaba en su casa y se le veía la. Jacqueline Van Rysselberghe, que hasta este minuto era como la que la habían encontrado tomando una copa de vino mientras votaba, está feliz. Oh, después quedó, de esto, porque pasó en segundo lugar. Quedó como una. Con una persona con glamour. Una lady. Oye, qué asco. Ay, no, bueno, también. La senadora se llama Marta Lucía Micher, quien el pasado fin de semana publicó un comunicado, ofreció disculpas, pero además agradeció mucho que las mujeres la hayan apoyado y todo, y no hayan hecho eco, así burla de eso. Pero, claro, cosas que pasan con la cámara, no he visto lo... Ay, me quedo con la imagen en la cabeza sin haberlo visto, que es terrible. Es terrible. Y hablando de que también... Días nosotros bien dañados con Marcelo. Me imagino, porque no es para menos, hablando de gente lesa, esa gente... ¿Qué? Una chiquilla grabó para hacer un video TikTok, ustedes saben que TikTok es como la plataforma del momento, y entonces dijo, ya voy a hacer algo súper choro, voy a hacer malabarismo con bolas de fuego, ¿ok? Ella tiene 25 años, es de nada la localidad mexicana de Tepoztlán. ¿Saben cuántas hectáreas se quemaron por el TikTok con la bolita? 60. No. No deberíamos 60. Estar... Te juro que es risa nerviosa. Sí, es risa nerviosa. Pelotuda, no. Que no puede... ¿Cómo...? ¿Pero cómo hace eso? ¿Cómo, voy a hacer bolitas de fuego? Y bueno, 60 hectáreas se quemaron. El fuego permaneció durante 3 días y las autoridades, con todo lo que está pasando, más tanto en pandemia, tanto, las autoridades necesitaron 3 días y la ayuda de un helicóptero de la Guardia Nacional para poder combatir el fuego. Esto debido a que las llamas se propagaron en los riscos. El TikTok es muy peligroso. Es una cosa. Es lo mismo que la selfie. La selfie en lugares peligrosos. Todo eso, el tratar de quedar frente a la gente que te va a ver eventualmente. ¿Pero viste ese video de la niñita que dice: se está quemando el perrito? Y están como: sí, ¿qué dice, mi amor? Se está quemando el perrito. Y dan vuelta la cámara y hay un perro al lado, una estufa, y se está quemando el perro. Y lo subieron igual. Yo creo que el perro está mojado y le está saliendo vapor. Eso es lo que dices tú, Marcelo, pero el perro... No creo. Porque toda la gente está muy tranquila y dicen, ¿pero qué estás diciendo? Y da vuelta a la cámara, es decir, sabe lo que hay ahí. Está quemando el perro. Si tú crees que a lo mejor estaba preparado. Claro, para que ella se impresionara y dijera eso. Hay una polémica con el alcalde de Graneros porque Claudio Segovia, se llama él, desató una polémica tras admitir que facilitó drogas a persona contagiada con COVID-19 para evitar que saliera de su casa. Él dijo que se vio en la obligación de hacerlo, pero dijo que eran drogas para regular el sueño. Me dijo, mire, no, yo voy a salir porque necesito droga, le dijo el... Una persona infectada estaba muy angustiada y me dijo, mire, yo voy a salir porque necesito droga, sostuvo el jefe comunal, ante lo cual le dijo, no, yo se la facilito, usted no se preocupe. Entonces tuvimos que proveerlo de droga. ¿Cuál quiere? Para que no saliera. Tengo de varios tipos, a muy buen precio. Ahora hay harta gente que dice, bueno, porque a lo mejor podía tener un problema serio de adicción y iba a salir igual, y no querían que saliera porque estaba contagiado. Entonces, así de claro, dijo el alcalde, tuvimos que proveerlo de sustancias y pedirle a las personas que nos pudieran proveer para que el gallo no saliera a la calle. Oye, pero es que es verdad que son finalmente cualquier tipo de remedio, medicamento, son drogas. Es droga, está bien dicho. Sí, dijo, no eran drogas de carácter ilícito, sino que de medicamento, que ya eso es súper distinto. A no ser que sean esas cosas como ansiolíticos que la gente se toma como droga ya hasta excediendo el uso medicinal. Sí, pues, pero bueno, también. Sacaron callado, como que les tocó la cuestión. Es que estoy tan drogado que no entiendo muy bien lo que dices, fíjate. No. Esto es de la semana pasada, pero me encantó porque no lo hablamos. Que Casio, ¿se acuerdan Casio, la calculadora, po? ¿Ya? Sí, po. Y los relojes. Están ahí, si están ahí, háganme una señal. Doy aquí. No, no, estamos perfecto, perfecto. Casio, Se creyó contra Casio un Clay, youtuber. Por ejemplo. ¿Ya? No, porque es que el youtuber estuvo muy bien. Es un genio. Modificó la calculadora. La calculadora no es tan así la última modelo, ¿no? Una calculadora clásica, sí, con. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba cuando uno era chico? Estaba la calculadora normal y la otra, la científica. Es una calculadora científica. Sí. Sí, él lo que hizo, la reprogramó, no me preguntéis cómo, porque es un capo, y le puso internet. Entonces la usó para una prueba. A la calculadora. Ah, calcula. Y eso se, calcula lo que te estoy diciendo. Se puede hacer. ¿Y por qué? ¿Y por qué Casio se enojó y lo diría contratado? Yo también encuentro el. Pero dijeron que no. El youtuber se llama Neutrino. Es una mina. Es un neutrino. Hola, Neutrino. Hola. Bueno, es muy famoso. Y él logró modificar la calculadora científica marca Casio para acceder a internet. Y lo hizo. Y el video de Neutrino ya ha acumulado casi 1 millón de visitas. Y entonces ahí Casio dijo: no, no puede ser. Y lo que le entraron una demanda contra Neutrino en representación de Casio. El. Yo no, mira, ni siquiera me acordaba que Casio todavía existe, así que deberían dar una medalla a este gallo y decirle, este es el futuro de Casio, la calculadora conectada a internet. Yo creo que la gente que hace eso como que piensa en código, yo no puedo, me pasa ahí una calculadora, imagínate ponerle internet a la calculadora. No. Yo con cueva pienso en botones, sí. O sea no, con suerte sumo y resto con la calculadora. Yo no sé ocupar la calculadora científica como calculadora científica, no manejo todas las cositas que tienen arriba. ¿A usted nunca le ha pasado que de repente hay que hacer un cálculo? Entonces agarráis la calculadora, que ahora viene en los celulares, de todos lados hay calculadora. Y eso es muy grande el número, es no sé cuántos millones por no sé cuántos miles. Y te sale una cosa como extraña, como un número con al lado una letra o un número chico al lado. M, y ahí, claro. ahí topé. No sé cuál es el resultado. No, la calculadora mala. La defensa de Neutrino dice: me acusan de usar un código fuente protegido por derechos de autor para modificar el programa protegido por derecho de autor de Casio, pero mi código no tiene nada que ver con eso. El código fue escrito completamente desde cero y todas las bibliotecas incluidas en mi archivo fuente eran de código abierto. Todo se mencionó claramente en el archivo. Y ahí pasaron cosas más técnicas que no las sé ni leer. Pero dice, yo no infringí ni un derecho a autor secreto porque esto yo lo hice desde cero. Pero estamos hablando entre gente súper genia, no sé, como otro nivel. ¿Te acordáis, Marco? Creo que nos, un antiguo compañero de labores, para no delatarlo tanto, nos contó ¿ya? que existía un mito urbano en Argentina que cuando la hija de Menem estaba todavía en el colegio, Zulemita. De repente Zulemita se dieron cuenta de que afuera del colegio siempre estaba instalada una camioneta con los vidrios así negros y que le soplaban todo como la policía secreta argentina le soplaba todas las pruebas. Que tenía como una especie de muela, así. Sí, claro. Que tenía unos lentes con cámara y afuera le estaban diciendo la B. Entonces, Zulemita, tenés que apretar la B. Una cosa así. ¿Cómo se le ocupa? A mí a Zulemita no me la dejan con menos de un 7. Oye, ¿eh? Pero los Fujimori también que tenían una cuestión de venta de ropa adentro del Palacio Presidencial. Eso está ¿cómo? En la. Claro, tenían como una boutique que estaba dentro de. Cuando Fujimori estaba en el poder. ¿Pero con venta al exterior o solo para ellos? Ese traje. Ellos vendían ropa que traían de los viajes que el papá hacía afuera, hacía como un matute y vendían ropa en el Palacio Presidencial. Maravilloso, lo encontré como. Bueno, la otra es llevar a tus hijos a China para que hagan negocio, pero eso pienso que Piñera ya lo hizo, pero no estoy tan seguro tampoco. A mí nunca me ha funcionado el matute, yo lo he intentado y no me funciona. ¿No? ¿Cómo trajiste que traje baño? Traje baño de Brasil. No, traje ropa de niño cuando todavía no estaba el boom de los. O sea, de hecho, yo no tenía niños hace muchos años de Argentina, ponte tú. Y me gasté una plata que no tenía. Y me costó porque era como ropa cara y yo no tenía acceso a la gente. Mi amiga no tenía un peso. Entonces yo sentía que había un público ahí, claro. Pero no supe manejarlo. No me supe con